Persona que es no solamente un defensor ambiental, sino un avezado investigador científico, investigador del CONICET, arqueólogo, militante, defensor de derechos humanos ambientales, un referente histórico de la lucha entre las sierras. Estamos hablando de Hueso Jiménez, que nos atiende amablemente a esta hora de la mañana. Estimado Hueso, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Hola Juan, gracias por la presentación. Te hago una aclaración. Sí. Primero que nada, para evitar confusiones. Claro. No soy investigador de CONICET. Bien. He hecho la carrera de auxiliar. Bien. Sí, sí. En el CONICET. Para el que no sabe. Soy auxiliar. Bien, bien. Para el que no conoce, pensamos que todos son investigadores del CONICET, aunque hay roles diferentes, obviamente. Sí. No, o sea, yo técnicamente tengo que estar subordinado en investigación a un investigador para poder desarrollar mis habilidades técnicas. Tu especialidad científica, como sabemos, es la arqueología. Vos, de base, sos arqueólogo. Sí. O sea, precisamente, mi título posgrado es prospector arqueológico. Bien, bien, bien. Bueno. Hay mucho, mucho para conversar también sobre eso, pero hoy te llamamos sobre otro tema, un tema que estuvo de relieve. Principalmente uno recuerda durante la pandemia, cuando arrancó la pandemia, se mencionaba mucho este tema y ahora se fue postergando, pero nada pasa, nada desaparece, menos cuando son intenciones de nuevos avances tecnológicos y de desarrollo. Estamos hablando de las antenas 5G, que creaba mucho escozor hace algunos años atrás, y que es un tema que no hay que descuidar, y sabemos que ustedes están organizando, están dando charlas, están capacitando en la materia. Así que bueno, ¿cómo viene el tema 5G, estimado Hueso? ¿Esto es una realidad? ¿Qué posibilidades hay de que esto se instaure en todo el territorio nacional como parte de una tecnología que va a convivir con nuestra vida cotidiana? Bueno, el gobierno nacional y las empresas prestadoras están embarcados en poner este servicio a nivel nacional lo antes posible. Esto ya han dado pasos formales y legales, como por ejemplo sacaron dos resoluciones en ACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones. Uh-huh. En diciembre del año pasado, como siempre, 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, sacaron dos resoluciones, una que abre la posibilidad de hacer la licitación para la banda de transmisión del 5G, y la otra abre la posibilidad de la licitación para esas bandas. Así que, están haciendo los pasos legales y formales para que esto se desarrolle. Bien. El tema fundamental es que esta tecnología está regulada de forma muy dispar en los distintos países. Hay dos criterios. Está el criterio americano, que es dictado por la FCC, que es una sigla en inglés, que vendría a ser la ENACOM de Argentina, pero en Estados Unidos, que tiene criterios muy permisivos, por decirlo de alguna forma, con relación a la radiación. Hay que aclarar que las radiaciones de los teléfonos, hace más o menos 20 años que se viene alertando sobre que producen enfermedades y afectan a todos los seres vivos de distintas formas. A las personas las afectan de distintas formas. Hay personas que son electrosensibles, son afectadas, y hay personas que son hiperelectrosensibles y son muy afectadas. Pero no existe la persona que sea totalmente inmune a los efectos de la radiación. es acumulativo, en el paso de los años puede llegar a pasar. En estos criterios, la Unión Europea sacó varias resoluciones, especialmente en el año 2011, la resolución 1850, creo, ¿no? Bueno, no importa el número. En el año 2011 saca una serie de recomendaciones a partir de la cual los distintos países suscriptos a la Unión Europea empiezan a regular esta tecnología. Y para que tengas una idea, o sí, la audiencia también, lo que saca la resolución de la Unión Europea en ese momento, hace una medición sobre la densidad de radiación, porque detectan que es a través de la densidad de la radiación donde se puede medir de alguna forma la dosis de radiación que las personas reciben. Entonces hicieron mediciones y determinaron que a partir de los 20 microvatios por centímetro cuadrado es lo tolerable, digamos, de 20 para abajo empieza a ser tolerable, aunque no ideal para el ser humano. Y ellos dicen que lo ideal es llegar a 0,1 microvatios por centímetro cuadrado. Entonces hicieron un programa, la mayor parte de los países europeos lo que están haciendo es arrancaron con 20 de microvatios, por centímetro cuadrado y han ido reduciendo al llegar, por ejemplo, en este momento, por poner ejemplo, Rusia 2,2, Italia 10, Suiza 2,4, Suecia 4,4, Austria es el único que está en 0,1, van bajando progresivamente. Los rusos hace 2 años atrás tenían 10 como máximo y ahora tienen 2,2. Porque van bajando progresivamente, la idea es llegar al 0,1 para el año 2025. Bien, pero... Ahora, sí, en comparación, lo comparamos con lo que pasa en la Argentina. ¿Viste estos datos? Máximo 20 en Europa. En la Argentina está permitido hasta 965 microwatts por centímetro cuadrado es lo permitido en la Argentina. Que muy pocas, o sea, las empresas no están transmitiendo afortunadamente en esa densidad de radiación, pero están transmitiendo en 450-500 y según los márgenes legales, según lo establecido en la Argentina, si se les ocurriera ponerlas a 965 estarían dentro de los márgenes aceptados por la legislación argentina. Claro. Bueno, pero ahí estamos hablando el riesgo en la salud. Es una de las aristas de este tema. También tengamos en cuenta la cuestión geoestratégica, porque el 5G no viene simplemente para que podamos llamar por celular, sino que tiene que ver con inteligencia militar, con control de máquinas, con todo un nuevo sistema de gobernanza que va a permitir un mayor control social, evidentemente, con estas tecnologías. Obviamente, sí. O sea, ya hay mucho. Hay mucho. Por ejemplo, esto de plantearlo desde ese lugar, hay países como. Ya hay países, no son mayoría, son minoría todavía, pero hay países como el caso de Suiza. Y Estonia, que ya han decidido que el 5G no se va a desarrollar en sus territorios por las cuestiones de salud que traen. Y esto de que han analizado que es una tecnología militar que puede llegar tanto a producir exterminio como a control de masas. Claro. Entonces los gobiernos que no quieren estar sujetos a esa posibilidad están diciéndole no. De hecho, por ejemplo, Italia no prohíbe el 5G, pero no se puede desarrollar el 5G en Italia porque la densidad de radiación permitida no está permitiendo el 5G. Es decir, existe el 5G o puede llegar a existir en Italia, pero reducido a áreas muy limitadas, como es el mismo caso en Rusia. En Rusia la disposición es que el 5G sí, pero siempre que sea distribuido de forma alámbrica, no por irradiación al aire. Hay estudios, el informe STOA, que es un informe de la, es un informe científico de la Comisión Europea, en el año 2018, ya lo sitúa como altamente, o sea, tiene altas posibilidades de cáncer. Y en ese aspecto de generar cáncer, nosotros hemos hecho algunas experiencias locales que confirman desde lo empírico. Por ejemplo, hicimos un relevamiento de salud en la localidad de Cura Brochero, acá en Tras la Sierra, y hicimos el relevamiento en torno a los 500 metros de las antenas, ¿no? Un muestreo al azar de la población, y se detectó un porcentaje elevado de cáncer, malformaciones, abortos. Hay una serie de problemas, y problemas en distinta escala. Hay problemas que por ahí quitan calidad de vida, como por ejemplo el insomnio, el tinnitus, que es un zumbido en los oídos. Bueno, todo eso se presenta en una franja que va entre los 150 y los 300 metros de las antenas, como un anillo entre 150 y 300 metros alrededor de las antenas, donde esto es muchísimo más frecuente que fuera de ese anillo. Incluso hicimos la comparación, agarramos y dijimos, bueno, a ver qué pasa si nosotros hacemos esta misma prueba donde no hay señal. Entonces, por ejemplo, fuimos a Villa Venegas. Villa Venegas es un pueblito en la parte más alta de la sierra, donde no hay señal. Prácticamente es muy difícil conectarse porque la señal es baja o deficiente. Uh-huh. Y en ese lugar detectamos un solo caso en la misma cantidad de relevados que donde están las antenas en el pueblo de Cura Brochero. Ahí en Villa Venegas lo que detectamos fue un solo caso de enfermedades que se podrían atribuir a las radiaciones. En un lugar donde no hay señal prácticamente. Sí, lo interesante es que, bueno, pará, a ver qué pasó acá. Entonces los encuestadores, yo no estuve ahí haciendo esa encuesta, pero estaba en la operación general. Claro. ¿Qué hicieron los encuestadores? Agarraron y volvieron a esa casa a preguntar a ver qué pasaba ahí, porque revisando las planillas en todos lados, nada. Y que se encuentran que ese único caso es una familia que vive 15 días en Córdoba a la vista de una tremenda antena y 15 días en Villa Venegas. Claro. Digo, estas cosas, desde el punto de vista de lo que sería el muestreo científico, es muy difícil atribuirla a la directamente a que las antenas lo producen. Pero el índice estadístico muestra que hay mucha concurrencia. Claro. Y bueno, pero esta clase de estudios no se están realizando a fondo, porque acá tenemos antenas en muchos lugares donde sería necesario medir esto que estás planteando vos, porque posiblemente haya mucha gente que esté contaminada con la radiación que ni lo sabe. Bueno, hemos hecho encuestas donde podemos detectar que las personas, en la medida de que hay más antenas, hay un índice que es el sueño y el cansancio. Las personas se están sintiendo más tiempo cansadas que hace unos años atrás, y en general cuando más vinculado estás a la radiación es más el cansancio que sentís. Mira vos. Ese digamos es un fenómeno. Indicador general. Ajá. Y a partir de ahí empiezan a haber más gravedad hasta llegar al cáncer y la muerte incluso. Claro, claro, claro, claro. Estimado Hueso, vos me decías que ENACOM ya llamó a licitación para la adjudicación de esta banda de 5G, es decir que esto, ¿en qué situación? O sea, si ya se llamó a licitación, esto ya se está licitando, es decir que esto... No. Estaba previsto que esa licitación iba a salir para la segunda o tercera semana de marzo. Ajá. Estuvimos haciendo una campaña muy intensa. Le mandamos en una semana más de 4.200 mails con un reclamo administrativo enviado desde todas las provincias del país. Eso es lo importante y lo interesante, en que no nos faltó ninguna provincia del país que haya participado de este envío masivo al ENACOM declarando la nulidad. Eso se llama un recurso administrativo, que es un derecho de cualquier ciudadano a declarar justificadamente la nulidad de una disposición administrativa del Estado. Entonces lo que hemos hecho es eso, anular la legalidad de ese llamado a licitación a través de mails, 4.200, no me acuerdo cuántos, y también cartas documento, cartas certificadas y vecinos que se presentaron en mesa de entrada de ENACOM y del Ministerio de Economía, porque es el Ministerio de Economía el que implementa el llamado a licitación, cartas documentos dirigidas directamente al señor ministro Sergio Massa, informándolo que esa medida es inconstitucional y está viciada de muchos errores técnicos legales. Derechos que están amparados en la Constitución. ¿Y qué pasa? O sea, hemos logrado parar esa licitación por el momento. Ah, sí. Ah, bueno. Claro, esto no quiere decir que se vayan a organizar y vayan a volver a la carga. Es que ya lo han intentado desde el año 2016-2017. Sí. En este caso, digamos, hay una presión muy grande de... a nivel internacional. Cuando Fernández fue llamado, porque no es que se fue a reunir con Biden a Estados Unidos, le dijeron, a ver, nene, bueno, vení para acá. Y se reunió con Biden en Estados Unidos. Uno de los principales puntos a tratar es la implementación de la red 5G. Ahora, a nivel geoestratégico, en el tire y afloje, ¿quién está atrás del 5G? Porque sabemos que también es uno de los grandes caballitos de batalla chinos. Sí, o sea, hay una nueva disputa, hay una nueva guerra fría a nivel geoestratégico. Tecnológico. Hay una nueva guerra fría que se libra en los planos comerciales y tecnológicos. Uh-huh. Esto es como el TEC. A ver cómo está repartido el mundo. Claro. Por un lado está el bando ruso, el bando chino y el bando norteamericano europeo, que han hecho una sola coalición. Claro. Básicamente hablando. Ah, vos sostenés que. Desde el punto de vista geopolítico, vos sostenés que atrás de esta tecnología China y Estados Unidos se dan la mano. No exactamente. Ajá. No exactamente. Hay una puja, digamos, desde el punto de vista de lo que es el mercado, hay una disputa comercial, digamos, es un negocio inmenso y los chinos como buen negocio están prendidos, por un lado. Por otro lado, hay una cuestión que... se vienen teorías conspiranoicas que ya cada vez son menos conspiranoicas. Son cada vez más reales, sí. Más reales. Yo me incluyo entre la gente que ya desde el año 2018 anunciábamos la pandemia, decíamos cómo iba a ser y para qué. Y le erramos muy poquito, digamos, un índice de acierto muy, muy grande hemos tenido en predecir todo lo que ha ocurrido. Y esto es porque esta teoría del reset, tiene que ver con una realidad. El cambio de paradigma que se establece más o menos en la década del 70, en el sentido de que la humanidad, desde que se hizo sedentaria, en el momento que el hombre deja de ser cazador-recolector y se instaura en un lugar, empieza a generar sistemas económicos. Y todos los sistemas económicos que ha generado el hombre se pueden sostener únicamente que crezca. Esto quiere decir aumentar el consumo. Y la conclusión es que la Tierra es un lugar de recursos finitos y que la humanidad no va a poder crecer. Entonces, para estas teorías, el punto de crecimiento de la humanidad está en la Agenda 2030. Está llegando a la posibilidad de colmarse a niveles catastróficos. Entonces, hay que hacer una reducción de población. Como solución, digamos, entre todas las soluciones posibles, la más fácil, digamos, de implementar es la reducción de población. Entonces se implementa. Nosotros habíamos dicho en la pandemia y prediciendo la pandemia de que la pandemia no iba a ser para matar exactamente gente, sino como efecto secundario podía llegar a matar gente, pero que tenía como objetivo la esterilización de una gran cantidad de personas. La mayor cantidad de personas posibles. Y esto es la inoculación. Ahora, el 5G, ¿qué tiene que ver con esto? Es que muchas de las cosas inoculadas o diseminadas a través de los chemtrails, las fumigaciones, incluso a través de la comida. Hay un montón de porquerías que le ponen a la comida industrializada que no son para la salud ni alimenticias, están siendo acumuladas en el organismo y van a necesitar un reactivo para activarse. Pero ese reactivo va a ser las ondas de radiación. Eso es lo que decimos. Por eso es que digamos hay un contexto geopolítico en el cual la necesidad de reducir la población puede converger para los chinos y los norteamericanos, aunque tengan objetivos finales distintos. Claro. Pero los chinos no lo ven nada mal, también esto de la necesidad de reducir la población. Son socios tácticos en ese punto, aunque estratégicamente haya diferencias económicas y más brutales. Exactamente. Hueso, ¿cómo está el movimiento contra el 5G en Argentina hoy? La gente, hay mucha gente preocupada por esto. ¿Cómo está el activismo? ¿Por dónde se están movilizando hoy? Ya mencionaste todo lo que se vino haciendo, pero para el que se quiera sumar, se vienen charlas, actividades, hay material. Uno de los problemas más grandes que estamos enfrentando es revertir de alguna forma la falta de formación cívica que hay en la Argentina. O sea, tenemos unas herramientas legales impresionantes a favor de la población para defendernos de estas situaciones, pero que la gente no la conoce o directamente no le interesa. Entonces quedan a merced. Una de las cosas que más estamos haciendo es difundir, explicar, poner en conocimiento de la mayor cantidad de gente posible de las herramientas legales que disponemos, porque son constitucionales. O sea, si queremos sostener el sistema, nadie puede ir contra la Constitución, al menos abiertamente. Entonces, conociendo nuestros derechos, tenemos la principal herramienta de defensa. Bien, claro, como ha sido siempre. Siempre ha sido así, pero han hecho un trabajo muy importante en olvidarnos. No lo sepa por un lado, y el no te metas, el no participar, el no jugarse para defender nuestras cuestiones. También se cruza con otras cuestiones y igual, como mucha que quiere hacer algo, que quiere participar, pero que está en un lugar de supervivencia tan extremo. que no le queda tiempo. En esa lucha por la supervivencia no le queda tiempo para sentarse a pensar acciones o participar. Ahí claro. Tenemos una buena cantidad de población. Ahora, el que tiene la posibilidad, porque acá estamos hablando de la posibilidad de elegir, estamos eligiendo un sistema de vida basado en la posibilidad de elegir. Entonces, para elegir hay que conocer. Ese es, no hay otra posibilidad. Sí. Si no, no hay una verdadera elección. O sea, cuando uno elige, dice, tengo la opción A y tengo la opción B y la opción C. ¿Cuál de las tres elijo? Cuando a vos todo te conduce a una única opción, no estás eligiendo nada. Que es el modelo global. Así es, estimado Hueso. Tal cual. El modelo que vimos durante la pandemia. Así es. Entonces... bueno, estamos en una lucha crucial en este momento para esto, para conservar una forma humana de vivir. Estimado Hueso, sí. Y me habías preguntado por las acciones. En este momento... se están desarrollando acciones en tres frentes. Son tres actividades distintas que se hacen en este momento. Una es esto que ya hablamos de cómo paramos al ENACOM, porque en la medida de que no haya una resolución de llamar a licitación, de que se concrete, se efectivice el llamado a licitación, seguimos mandando mail. Ahí tenemos, hay una forma legal que está puesta en internet y un link a un formulario. Y vos pinchás ese link, llenás tus datos y recibís en tu correo electrónico el PDF listo. Ya no tenés que hacer nada, solamente lo tenés que adjuntar en un mail y mandárselo al ENACOM y al Ministerio de Economía. Bien. Lo seguimos haciendo para sostener la posición. La segunda cosa que se está haciendo es un relevamiento nacional de antenas. Hay pueblos y ciudades de todo el país, prácticamente no hay provincia que no esté haciendo, aunque sea en un pueblo o en una localidad, pero todas las provincias del país están participando de este ejercicio, que es un relevamiento de antenas. ¿Por qué y para qué relevamos las antenas? Porque necesitamos, para hacer una medida judicial de largo alcance y de característica federal, demostrar que el problema de la ilegalidad de las antenas no es un caso aislado, sino generalizado. La mayor parte de las antenas están instaladas de forma ilegal. No cuentan con las autorizaciones mínimas. Tiene que contar, aunque sea mínimamente, con un permiso municipal. Bueno, en la mayor parte de los casos eso ni siquiera eso existe, están puestas de prepo. Entonces lo que se está haciendo es hacer el relevamiento de antenas, los vecinos salen y van marcando las direcciones y después se le hace una presentación formal a cada municipio que corresponda diciéndole, che, municipio, decime el número de expediente que autoriza la instalación de la antena que está en la calle X de cada pueblo. Esto, claro, está llevando a demostrar que las antenas están puestas de forma ilegal como regla general y no como excepción que estén ilegalmente instaladas. Y ese es un... Bueno, esto, demostrarlo, tiene que ver con el hecho de que dicen que para que funcione el 5G necesitan que haya 60.000 antenas. En la actualidad, el parque de antenas nacional ronda las 20.000 antenas. Es decir, que para que el 5G funcione, necesitan triplicarlas. Ahora, ¿qué pasa? Que si el Estado no ha sido capaz durante estos últimos 30 años de controlar las 20.000 antenas que tiene, cómo va a controlar 60.000. Esto es un planteo jurídico para acciones legales importantes. Lo que pasa es que hay que demostrarlo. Nosotros debemos poder llevar a los papeles y decir, mira, X porcentaje de un muestreo a nivel nacional, las antenas en un 70-80%, esto lo sabemos. Lo sabemos, el tema es tener la documentación para poder accionar legalmente. Tenemos un conocimiento empírico. Pero entre el 70 y el 80% de las antenas instaladas no cuentan con las autorizaciones. Están puestas al pecho. Entonces, bueno, ese es el relevamiento de antenas. Eso lo están haciendo los mismos vecinos. Y la otra acción que estamos llevando adelante, hay una capacitación para el día 18 de este mes, que es una capacitación para comunicadores sociales. Es decir, el movimiento está creciendo tanto y está teniendo tanta presencia a nivel de provincia, que necesitamos multiplicar los voceros, necesitamos que haya muchas caras y muchas voces. En este momento, por ejemplo, el referente principal para notas en Corte estoy siendo yo, y hay un equipito de 4 o 5 más personas que son las que dan las notas. Pero necesitamos que se multiplique por las radios locales de todas las provincias esta capacidad de dar las notas. Y la gente le tiene miedo al micrófono. Claro. O no sabe. Entonces hacemos un taller teórico práctico para eso. Exclusivamente para eso. Bueno. Y no me acuerdo. Hay otra acción más. Bueno, lo vamos a estar difundiendo para que esto es verdad. Hace falta gente que entienda el tema para poder reproducir esto, para poder informar. Hay que informarse, así que es una buena estrategia capacitar a comunicadores. ¿Hueso? Hola. Sí. Sí. Estimado Hueso, te mandamos un abrazo grande. Gracias por la información. Ha sido muy nutrido lo que nos comentaste. Seguramente en poco tiempo te volvamos a llamar para seguir ampliando sobre este y otros temas. Quiero dejar una forma, o sea, el problema de la comunicación radial es que no podemos pasar los links. Si ponen en Facebook, en las redes, en general, en la mayor parte de las redes ponen corte 5G, Corte 5G. Facebook, Instagram, sí, YouTube, TikTok. En todas las redes más importantes está, digamos, la que más se usa es Facebook. Porque entras en Facebook, corte 5G, pones en el buscador y te va a aparecer. Te la paso a contacto porque básicamente lo que nosotros tenemos es una red de grupos de WhatsApp. Hay más de 50 grupos de WhatsApp, todos interrelacionados. Grupos por provincia, grupos regionales dentro de las provincias y asambleas dentro de las regionales. Bien. Y eso se está multiplicando. Entonces, la forma más sencilla es esto de entrar en contacto a través de Facebook. Página 5G de Facebook. Bien. Corte 5G. Corte 5G. Como contacto, ¿no? Porque sí. Bien. Bueno, lo anotamos, lo agendamos y lo vamos a agregar también en la publicación de esta nota. Para quien se quiera sumar a esto, se comunica a través de estas redes sociales y se incorpora a algún grupo de trabajo para poder sumar información y capacitación y difundir sobre esta problemática. Estimado Hueso, te mandamos un abrazo grande. Gracias, como siempre, por conversar y compartir tu conocimiento. Gracias a usted por posibilitar esto, Juancito. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Nos vemos pronto.